a ver, lógico a esta altura para la bajada de bandera y el kilómetro de tanto taxi como remises, digo, más allá de que sea antipático para la gente, para el usuario, porque es quien tiene que pagar el servicio, digo, lógico, por cómo vienen subiendo las cosas, sobre todo el tema del combustible, repuestos, cubiertos, todo lo que tiene que ver vinculado a un vehículo. Lo tenemos a Pedro Ledesma, lo vamos a molestar un ratito, es representante de los taxis de nuestra ciudad. Bueno, Pedro, a hacer una nueva audiencia pública, lo que seguramente será un nuevo ajuste o incremento ahí en los taxis, ¿eh? Hola, Bruno, ¿cómo andas? Buen día Fede, buen día equipo, buen día gente, vecinos. Sí, tal cual como dijiste vos, ayer fue audiencia pública en el Consejo Deliberante, se trató ese tema, fue positivo, digamos, no hubo ninguna objeción, se puede decir que fue aprobada. Sí, se ha pedido un aumento de la tarifa debido, bueno, estaremos a decir, todos lo estamos viviendo, esta situación en general económica que está pasando en el país, en el caso, como saben decir, cada uno define su kiosco y este kiosco cada vez el nuestro se mueve o se desestabiliza cada vez más y bueno, la única forma como poder paliar esta situación, antes uno podría decir, bueno, trabajamos más horas, cambiamos el sistema de trabajo de cada uno personal, pero bueno, ya es imposible, ¿no? Ya no se puede bancar, sobre todo por los incrementos de público conocimiento, lo que es combustible y todo lo que eso acarrea, ¿cierto? Así que bueno, sí, tal cual, como decís vos. ¿Pero cuánto, cuál porcentaje se pide? Mira, no quiero pecar por estar mal informado. Sé que se habría hablado de desde un 60 a un 70%. Pido mil disculpas por no tener la cifra exacta. Pero por ahí andaba, en todo caso después te lo corroboro con exactitud. Lo que sí, bueno, se hizo ese planteamiento, el Ejecutivo lo recibió, quedó a tratarlo, hubo propuesta de hacerlo en una forma desdoblada, en dos partes, pero bueno, eso queda ahora a criterio de los ediles en el Consejo, ¿no? Pedro, como decías, parece antipático porque el usuario que va a tener que pagar más y demás, pero da la sensación que tampoco queda otra por cómo le han subido las cuestiones, los seguros, los autos, el combustible como materia prima y todo lo que es vinculado al vehículo, repuestos, cubiertas. Sí, vos sabés que yo no quiero que, porque con toda la audiencia que tienen ustedes, bueno, ya en varias oportunidades me han preguntado, no quiero que se tomen como un jingle. Pero somos conscientes que lamentablemente el hilo siempre se corta por lo más fino, que es el usuario, y estamos totalmente, nos sentimos en cierta forma con el taxista, me refiero, mal, porque lamentablemente no hay otra forma directa para hacerlo. Hay otras formas de apalear a esta situación que estamos pasando. Es sentarse a hablar con el Ejecutivo Municipal, que primero y principal que se nos reciba con la mentalidad abierta y positiva para tratar de buscar esta solución, que las hay. Hasta el momento no hemos tenido esa posibilidad. Se nos ha recibido, así como para decir, se recibe para recibirles el pedido de aumento, pero sentarse a disentir, a una mesa de diálogo, una mesa de transporte, ponerse a hablar realmente. Como te digo, ellos tienen la solución. Hay dos soluciones importantísimas, muy muy positivas, que a nosotros nos ayudarían. Pero bueno, y bueno, un ejemplo, el servicio de taxi o remise no tiene ningún subsidio, que me da. O sea, vos vas a cargar combustible y tenés que pagar $500 el metro de gas y no tenés ningún. O sea, vas a comprar un repuesto, como vos dijiste recién, lo tenés. Entonces, existen posibilidades, por ejemplo, que el municipio diga, bueno, lo dejamos sin cobrar, digamos, lo dejamos, el tema de la libreta sanitaria, por ejemplo. Está bien, la libreta sanitaria la renovás cada una X cantidad de dinero, pero estás pagando $2,000 o $3,000 o 1,800, lo que sea el monto, por algo que te digo honesto, me voy a hacer responsable, yo sé que esto va a traer cola. Pero vos vas al hospital de Villa Allende y con suerte te toman la atención cuando vas a renovar. O sea, no hay un control estricto, como por ejemplo puede ser en el cuando vas a renovar el carnet. Vos vas a renovar el carnet, hay servicios esenciales que no lo tiene el hospital. Entonces eso sale del bolsillo del permisionario o del chofer. Yo creo que el hospital de Villa Allende tendría que decir, bueno, ¿cuáles son los estudios? Oftalmológicos, cardiológicos, neurológicos. Y eso tendría que ser sin cargo para el taxista, para el permisionario. Como te digo, también puede ser la inspección técnica vehicular. Acá la inspección técnica vehicular se está haciendo. Según el modelo puede ser, o es mejor dicho, cada un año o seis meses. Es decir, bueno, en situación de emergencia, lo vamos a hacer con cada un año para todos. Y si no tener la picardía, decir, bueno, que lo haga el municipio, la limpiación técnica, ¿cierto? Porque cuando vos vas a hacer limpiación técnica, cuando venís a traer la documentación donde te acredita que estás en condiciones, recibís una segunda inspección de parte de los inspectores de acá. Entonces, buscarle la vuelta, de decir, bueno, le alivianamos los gastos a los permisionarios. Eso sería uno. Y la otra, que es un tema tremendamente polémico, es que existan más control en la calle con respecto al transporte ilegal. ¿Por qué? Porque el transporte ilegal cada vez crece más. Ya estamos compartiendo, hasta nos estamos saludando prácticamente con ellos, y que al haber mayor control tengamos más posibilidades de que se nos incremente nosotros. Somos conscientes que el sistema de transporte ilegal es debido también a la situación económica, pero ¿cuál es el tema? Si a mí el municipio me está obligando a pagar un seguro, que en estos momentos un seguro de un vehículo no está de menos de 40 mil pesos, un seguro para transporte de contra tercero, como que lo pide el sistema de transporte, tenés que hablar de 40, 45 mil pesos mensuales, ¿cierto? Después tenés los aranceles de industria y comercio, tenés el mantenimiento del auto, tenés el costo del que paga la central de taxi, o sea, y paralelamente a vos, se para un ni hablar, como te dije con anterioridad, los costos que sale sacar el carnet del taxi. Y a la par tuya se pone Martín, Juan o Alberto con un vehículo particular que ni siquiera tiene un seguro para transportar personas. Entonces, la cosa tendría que ser equitativa. Y con esto no te lo amplío más. Hace, si mal no recuerdo, un año o dos años atrás, se quiso liberar el sistema de transporte en Villa Allende. La municipalidad, por medio de sus páginas, abrió el que quería estar interesado en ser permisionario de taxi, de remis. Se le facilitaba, creo que, no recuerdo el número, pero eran 100 o 200 chapas que estaban disponibles. ¿Sabe cuántas personas se presentaron? Dos personas. ¿Por qué? Porque nadie está en condiciones de afrontar un gasto de poner un vehículo, ya sea por el modelo o las condiciones que tiene que tener el mismo, que somos los que tenemos nosotros ahora para transportar pasajes. Pedro, clarísimo, como siempre, gracias por el rato. El agradecido soy yo, vos lo decís como siempre, le pedimos mil disculpas al usuario, que es el hilo fino, digamos, pero nos da tranquilidad porque el que realmente es usuario del taxi lo comprende. Y como siempre también te digo, la gente que se acostumbre a apoyarnos a nosotros, a utilizar el servicio público de taxi, para que nosotros sigamos subsistiendo, sigamos viviendo, y viajar tranquilos y viajar seguro en coche autorizado con personas autorizadas. No, gracias a ustedes.